Estamos acá en la cancha de Villa Argüello 1, es domingo 28 de noviembre y estamos con el espacio de jóvenes de Berisso y de La Plata y queríamos preguntarles qué es el espacio de jóvenes y por qué organizaron este campeonato. Bueno, no, el espacio de jóvenes empezó medio improvisado cuando teníamos el campamento latinoamericano de jóvenes en Mendoza, donde fueron organizaciones de todo Latinoamérica, donde éramos 600 y caímos 80 de La Verón y de entre Berisso y La Plata, ¿cuántos éramos más o menos? 16, 17, ¿no? Bueno, estuvimos allá 4 días en Mendoza y un poco la idea ahora es continuar con el espacio este de jóvenes en La Verón. Y estamos todavía discutiendo cuál sería nuestro rol, digamos, en la organización como jóvenes. Pues, por ahí consideramos por ahí es el ajite, dentro de todo, una pata es esa, y un poco la idea del campeonato de hoy es juntar plata para hacer una batucada, para comprar instrumentos y hacer una batucada en Berisso. Y estamos acá participando con compañeros de La Plata, de la Copa Estudiantil, compañeros del barrio y del MT de Berisso también. ¿Qué es lo que te gusta del espacio de jóvenes? No, y como gustar, qué sé yo, puede ser juntarse, ¿no? Y empezar a iniciar juntos algo, qué sé yo, formar algo. Cambiar un poco lo que es estar quietos así y empezar a activar. Bueno, ¿y por qué una batucada? Para tener más gente en la marcha. Para, qué sé yo, para poder hacer alentar a los compañeros, porque por ahí hay marchas que van medio bajoneado. Entonces la idea es que se propuse comprar instrumentos para la batucada y bueno, por eso hoy justamente se hizo el campeonato. ¿Y cuál es la importancia de que Berisso y La Plata estén juntos en este espacio? Primeramente, Berisso y La Plata, la idea es empezar a juntarnos, pues no es muy, va en La Plata por lo menos muy poco la gente que tenemos desde el espacio de jóvenes. La idea es empezar a juntarnos para que sea algo más grande. La importancia que tiene es que somos movimientos que estamos pegados casi y que seríamos muchos más si nos unimos y podríamos agitar muchos más con más fuerza. ¿Cuántos equipos hay? ¿Cómo viene? ¿Y cuántos equipos hay? Hay 8. Va bastante bien, se está vendiendo bastante. Y un día espectacular. Un día espectacular, sol, calor. Es importante por ahí remarcar que aunque es un espacio de jóvenes, no solo estuvieron participando los compañeros de espacio de jóvenes, sino que además estuvieron compañeros que son del movimiento y que muestra la unidad del movimiento. Es decir, que un espacio en realidad está fortaleciendo todo el movimiento de Berisso y además consideramos que fortalece al movimiento Aníbal Verón.